Bueno, pues nada más oxigenante que acabar el programa con la voz de quien la utiliza para despertar los sentidos más hermosos, ¿no? Amén de que podamos conocerlo con detalle en el estreno que el próximo 8 de febrero disfrutaremos en el Gran Teatro de Córdoba. Esta tarde nos acompaña Manuel Ruiz Rodríguez, que es contratenor, ¿eh? Y que estamos oyendo alguna de las piezas que no sé y tampoco voy a desvelar, si serán parte del espectáculo que nos presentará el próximo día. Bueno, tenemos que decir que Manuel es licenciado en Historia del Arte, máster en Cinematografía por la Universidad de Córdoba, continúa su formación vocal en el Coro Joven de Andalucía y posteriormente forma parte del Coro Barroco de Andalucía, dirigido por Michael Thomas, desarrollando sus estudios de canto en la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Y en la actualidad es profesor del Conservatorio Rafael Orozco de Córdoba. O sea, vamos, que tiene trayectoria, tela. No, otro muchacho desinquieto, ¿eh? que esta tarde tenemos aquí a gente que no veas tú, ¿no? Y además le podemos ver el próximo fin de semana en el Teatro Góngora, ¿no? ¿En el Góngora o en el Gran Teatro? ¿Dónde es? No, en el Gran Teatro. En el Gran Teatro, ¿no? ¿Ves? Es que nos confundimos aquí. En algunas notificaciones aparece el Góngora, pero es el Gran Teatro. Efectivamente, efectivamente. Sí. ¿Dónde se merece? En el Gran Teatro. Bueno, muchas gracias. Y nuestro compañero Kiko, ¿no? Que buenas, va a ayudar a hacer tarde, la entrevista. Buenas tardes, Enrique, Ana, sí. Manuel. Vale. Como el joven niño cantón, que le tenemos aquí también, ¿no? Me podré buscar la vida de cualquier forma, menos con la voz, eso bueno, lo tengo seguro. Bueno, pero lo de joven... Bueno, hombre, lo de joven... Lo de joven y con conocimientos... Lo cumple, como un lo cumple espiritualmente. Es una actitud totalmente. Totalmente. Efectivamente. Entonces le dejamos que dirija un poco la entrevista. Aquí hay armonía, ¿eh? Aquí hay armonía entre el entrevistador y el entrevistado, ¿eh? Venga. Tírale. Empieza, Kiko. Bueno, voy a empezar yo. Hay muchísima armonía, porque Kiko fue el primero que me dio la oportunidad de cantar en Córdoba. Entonces, es que cuando a uno le dan la primera oportunidad de algo en la vida y de algo que le gusta tanto y que en concreto el canto es mi pasión, el canto sobre el escenario es mi pasión, eso no se olvida nunca, nunca jamás. Eso se lleva en el corazón. Eso se lleva en el corazón, eso se lleva en el alma y ahora que te tengo delante, fíjate, nunca te lo he dicho, pero... Siempre te pienso mucho, siempre que canto, siempre que hay un motivo importante, un concierto importante delante, siempre te tengo muy presente porque fuiste el primero que me diste la confianza de poder cantar en mi tierra. Y es que no se olvida, de verdad. O sea que por eso, sí, hay mucha armonía. Luego que sí. Wow, ¡qué bonito! ¡Qué chulo! Respondo por alusiones, Kiko, por favor. No, en este caso, y la prueba me remito... Es una suerte, para mí fue una suerte contactar con Manolo, desarrollar aquel pequeño proyecto. De hecho, nos estuvimos viendo para poner en marcha, pero que, en fin, por distintas circunstancias, no siempre con la administración es posible sacar las cosas cuando uno quiere, ¿no? Pero la verdad que fue una experiencia bonita y sobre todo porque, más allá de la parte artística, este trabajo te permite conocer a personas que por un momento, ahora me estoy acordando lo que Alejandro ahora estaba diciendo, ¿no? Los abogados, los memorialistas no solamente trabajan con la parte técnica, trabajan con el corazón, ¿no? Y cuando te encuentras personas que trabajan con el corazón, fundamentalmente, eso hay una química que ahora ya los neurólogos lo están descubriendo, que es el acompasar los sentimientos del corazón. Y creo que con Manolo así pasó, ¿no? Así que la suerte mía. Sí, bueno. Bueno, pues la suerte nuestra que lo estáis verbalizando y lo estáis poniendo encima de esta mesa pública, ¿no? Que compartir los sentimientos Oye, además dignifica, aparte de dignificar y oxigenar mucho el cuerpo personal, también naturaliza el que los sentimientos fluyan y no sean tan mal vistos como habitualmente nos sucede, ¿no? Que no mostramos los sentimientos en público, porque eso es poco menos que desnudarnos frente a terceros, ¿no? Sí, desgraciadamente los hombres más. Aún, sí, sí, sí. Y a mí, una de las cosas que a mí me parece fundamental, que los hombres hoy en día nos digamos te quiero, nos digamos gracias. Yo lo hago mucho con personas de mi familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Me le pongo mucha conciencia a decir te quiero, a decir gracias. Ahora llevo, bueno, tengo en mi trabajo tengo cierta responsabilidad y cada día, gracias, cada día, te quiero. Fundamentalmente lo intento con hombres. Me parece fundamental porque es que yo quiero a muchos hombres y ya veré en la cama cómo me acuesto. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Por supuesto. Y además, soy artista. Entonces, cuando estoy en el escenario, yo me tengo que compartir. Y la emoción se mueve si yo muevo mi emoción. Si no, no llega nada, absolutamente claro, nada al claro. público. Entonces, es mi obligación, claro. Un pequeño detalle, antes de conocer a Manuel, le leí una entrevista en un medio de comunicación, ya no recuerdo, de esto hará unos 2 o 3 años, y entonces Manuel en la entrevista decía, el mejor medicamento para el alma es la música. Y me quedé con aquella frase, yo digo, no te conocía, bueno, Manuel Ruiz, que es contratenado y tal, bueno, una figura, como bueno, es verdad que Córdoba tiene suerte de tener figuras muy interesantes en estos momentos, ¿no? Manuel es un ejemplo, Ausi Toledano, que sé que la conoces, es otra, Pablo, en fin, todo eso. Pero yo te digo, no lo conocía, pero aquella frase se me quedó y de hecho la tenía aquí. Digo, hoy le tengo que recordar a Manolo aquella frase que leí hace una serie de años donde decía eso, que el mejor medicamento para el alma es la música, ¿no? Y bueno, pienso que cada uno en la vida tenemos un medio acuático, ¿no? Los periodistas que... Y también leo mucho sobre la pasión del periodista por su profesión o por la radio o por... mi pasión absolutamente es la música, es eso lo que me conecta con yo soy una persona muy espiritual, no soy creyente, pero soy muy muy espiritual y eso sí que es verdad que me conecta con mi mundo interior y para mí es lo que me equilibra, en lo que me hace tocar tierra. También he hecho teatro, bueno, a un nivel no tan profesional, y yo siempre que termino de hacer teatro después digo, me falta la música. He bailado mucho también y digo, me falta la expresión vocal. Entonces, para mí, mi medio acuático es la música y, desde luego, es lo que me equilibra. Y en esa entrevista decía que mi otra medicina del alma son mis dos hijas. Mis dos hijas y mi mujer. Absolutamente. Es absolutamente, ¿no? Para mí, ellas dos, mi familia, ellas dos y Magdalena, y la música mi mundo. Tu soporte vital. Sí, y que es lo que me hace tomar tierra de manera continua. Que ya digo que cuando vas a un escenario que tienes tanto input, ¿no? Sí. Y tantas cosas que vienen de fuera y que te sacan de ti, es para mí, al menos para mí, es muy importante tener el anclaje muy presente siempre, de manera recurrente. Porque si no, es bastante probable que te despistes. Hablo de mí, ¿eh? Si yo me despisto, me salgo mucho de mí y no estoy disponible para el público. Que en definitiva, mi trabajo es ese, es mover la emoción de que tengo enfrente, por tanto, tengo que estar muy centrado. ¿No es muy complicado hacer un espectáculo como el que vas a hacer tú, además de contratenor de música, que además que vas a revisitar la esencia de los Castrati? O sea, todo eso, transmitirlo, llegar a la gente y cantar con tu esencia, ¿no? Que al final lo que transmites es tu propia esencia, ¿no? Mira. O sea, es que es la ópera. Para mí la ópera es el sumum de las artes escénicas, es donde se une todo. Donde se une el canto, donde se une la música, donde se une la expresión corporal. Está la escenografía, está el teatro, la parte actoral también. Está todo. Para mí ese es como la obra de arte total, ¿verdad? Que en el romanticismo, el tardo romanticismo, ya se hablaba de este concepto como de la ópera, ¿no? Es muy difícil, porque además... al menos yo tengo que estar con los 20 sentidos puestos en el escenario. Cuando estás cantando, están pasando muchas cosas dentro de tu cuerpo que tienes que controlar técnicamente, pero además hay muchas cosas en las que tienes que estar pendiente. Muchos movimientos que se están produciendo detrás de ti o a tus lados y tienes que controlarlo y tienes que estar pendiente del maestro de la orquesta porque puede coger un tempo más rápido, un tempo más lento, de los volúmenes, de equilibrar los volúmenes. Bueno, y es un trabajo. O sea, esto se entrena, esto se trabaja. ¿Es duro? Sí, pero yo siempre digo que es muchísimo más fácil que echar alquitrán a las 5 de la mañana en la autovía de los países. Evidente. Quiero decir, soy un absoluto afortunado. Y afortunado por dos, porque además es que es mi pasión. Entonces, bueno, yo voy a los ensayos. Mira, ahora ensayando con Antonio Ruz, ensayos de 6 horas al día, de 7 horas al día. Y yo siempre en mi casa he escuchado, niño, a mi hermano y a mí, ¿no? Niño, el trabajo dignifica. Uh-huh. Una época de la vida, Magdalena y yo tenemos una escuela de música y tal, un proyecto. Y en ese momento de la vida, con 30 años, nosotros decíamos, es que dignifica tanto que somos muy dignos ya, ¿no? No me hace falta dignificarme más. Yo no necesito tanta dignidad, entiéndeme. Y ahora... Después de los ensayos con Antonio, que llego a casa exhausto, pero además con dolor de cabeza porque tienes que estar tan concentrado. Y verdaderamente el trabajo dignifica. Cuando a uno le gusta lo que hace, el trabajo dignifica. Qué tontería acabas de decir. Qué tontería más grande, ¿no? Sí, sí. Qué detalle, qué sutileza. Lo de cuando, ¿no?, gusta. Sí, cuando gusta. Es duro, es durísimo, es cansado. Tengo mucha ausencia de casa porque... Bueno, ahora estoy viendo a mi hija, la veo poquísimo, mucho más, mucho menos de lo que yo querría verla. Intento llevarla al cole, pero hay mañanas que tampoco puedo porque hace demasiado frío y entonces la voz, ¿no? Entonces, pero bueno, pienso que ahora mismo es lo que la vida me lo ha puesto así por delante y es lo que yo le tengo que devolver a la vida, ¿no? Uh-huh. Manuel, desde este programa nos llamaba la atención, incluso valorándolo, algunas cosas de tu proyecto, ¿no?, que se presenta el día 8. Por una parte, a destacar el tema de estreno absoluto. Creo, sí, que eso es muy importante porque, por desgracia, la programación de esta ciudad no tiene mucho estreno absoluto. Se vive mucho de circuitos. También tiene su justificación, pero entonces cuando te encuentras con un estreno absoluto es para decir chapó aquí detrás. Después, otro detalle que creo que es importante es conseguir ese, entre comillas, pocket de ases que tú has conseguido teniendo a Carlos en la dirección de la orquesta y Antonio bailando, ¿no? Sí. Y tú, o sea, que formáis un pedazo de equipo, ¿no? Apoyado con el Iber Ensemble, que bueno, yo los conocí porque también, sí, los tuve aquí en Córdoba. Darío es, aparte de un buen músico, sí, en el clave, es una excelente persona también, ¿no? Entonces, ha hecho una cuadratura del círculo consiguiendo esos pedazos de artistas en este programa, ¿no? Y por último, digo, haciendo eso, otro aspecto que nos llama la atención y que nosotros valoramos en el sentido que somos partidarios de lo que se llama democracia cultural. Es decir, las instituciones tienen que apoyar el trabajo de base, el trabajo de la cultura que se hace desde lo social, ¿no? No es casualidad que tanto tú con el laboratorio de música y danza Tararea, como Antonio, que tiene el magisterio, su también escuela de danza, son dos proyectos súper interesantes que nacen en Córdoba, que se quieren desarrollar en Córdoba y que es una peculiaridad que hay que destacar, ¿no? Entonces, un proyecto tan bonito e interesante como el que nos va a presentar, sustentado sobre unos pilares de tanta calidad artística y donde además tiene anclaje en la ciudad nuestra, creo que merece de entrada el primer aplauso, ¿no? Bueno, te lo agradezco mucho. Mira, claro, no hay nada casual. Yo conozco a Carlos desde el año 2013 o 14, dando clase con él y, bueno, cuando yo me acerqué la primera vez a Carlos, que fue en un curso de verano en Gijón, bueno, pues, yo no sé cuántos años tendría, pero yo miraba hacia arriba, sigue siendo un ídolo, no es que no lo sea, pero claro, las relaciones personales poco a poco se van construyendo. Con Antonio me pasa igual. Y yo veía a Antonio, bueno, pues, bueno, y lo sigo viendo, son, para mí son titanes, ¿no? Son, o sea, Antonio tiene el nacional, el Premio Nacional de Danza de 2018. 18. Carlos Mena está... Un referente en contratenor, en España. O sea, en España es el referente, pero además en Europa. En Europa. Y ahora es maestro en la Escuela Cantorum de Basilea, que es la escuela a nivel mundial más importante de música antigua. Quiero decir, son grandes titanes. Yo esta mañana decía en la rueda de prensa que fue en el IMAE, y yo decía, bueno, empezó Antonio Rubio empezó, ¿no?, en la rueda de prensa hablando, y yo estaba hablando y después lo dije, digo, de verdad es que yo no sé esto, cómo hemos llegado a esto, porque esto es un punto de inconsciencia tan grande en mí, que claro, esa inconsciencia es la que te hace saltar al vacío. ¿Sabes qué pasa? Que es que mi pretensión al hacer este proyecto, y tanto otro, pero este, es simplemente cantar y revisitar, poner de manifiesto y hacer llegar a más número de personas esto que nos llueve ahora tan grande, que es exponer otro modelo de masculinidad, ponerla en valor, llevarla al teatro y además decir que esto ya pasaba en el barroco. O sea, que los castrati eran mujeres, eran hombres y eran seres asexuados, pero que lo escribían los compositores en la ópera, en los guiones, en los libretos, estaban así. O sea, entonces el mismo hombre salía disfrazado de mujer, salía disfrazado de hombre, salía disfrazado de alma. Entonces, claro, es un discurso tan sumamente actual, y estamos hablando del barroco, del 1700 y pico, ¿no? Uh-huh. Ese es el único interés. Mira, no, por suerte, puedo pagar mi hipoteca, no necesito cantar para pagar mi hipoteca, no necesito... O sea, ya hace muchos años que asumí que no voy a ser rico, por tanto, lo tengo clarísimo. Con pagar el teléfono, la ropa y poco, ¿sabes? Y vivir con tranquilidad, ya. Tampoco me interesa demasiado ser famoso. No. Entonces, claro, cuando tú estableces una relación de persona a persona y yo voy a Carlos Mena y le hablo como Manuel Ruiz, y eso él lo nota, sí. Él y cualquier persona. O cuando voy a Antonio Ruz y le digo, mira, Antonio, tengo este proyecto, esta idea, ni siquiera proyecto, ¿a ti te gusta? Ay, pues mira, yo creo que eso puede tener esta. O cuando yo voy a Kiko y trabaja en el ayuntamiento y digo, mira, Kiko, tengo aquí un teatro que es de un príncipe que no quiere matar dragones, y dice, ah, pues mira, pues qué bien. ¿Y cuánto vale? Pues no, que el problema no sea el dinero, que se haga, porque este mensaje tiene que llegar, que se haga. ¿Cuánto me puedes pagar? Entonces, bueno, claro, es que los titanes son personas también. Sí. Y otra cosa que estoy descubriendo con el paso del tiempo, de los años, y en estos tiempos que estamos viviendo, que no es sencillo, y es que la gente no se mueve por dinero. O sea, yo tampoco me muevo por dinero. Y en mi trabajo en el conservatorio hago... A mí la Junta de Andalucía me paga por 18 horas a la semana, pero probablemente hago 35 o 40 o 40, o me da igual, no las miro. Porque no me mueve el dinero. Y Carlos Mena no le mueve el dinero. Y al otro tampoco, y al otro, y al otro, y al otro, ¿no? Entonces, bueno, es que cuando tú vas y hablas con las personas y te muestras, lo máximo que me puede decir Carlos Mena o Antonio Ruz o Darío o el otro o el de la moto es, pues mira, no puedo, no me interesa, no me parece bien, es poco dinero, o sea, pero de esto no se habla nunca, ni yo voy a hablar, por supuesto, porque pertenece a la privacidad de cada artista, pero en esta producción ha habido tanta flexibilidad en torno al caché, no te puedes imaginar. Estamos hablando de Antonio Ruiz y de Olga, pero te puedo hablar, o sea, perdón, y de Carlos Mena, pero te puedo hablar de Olga, de Olga García, que es la iluminadora. Iluminadora. Bueno, la iluminadora trabaja en el Teatro Real todo el rato, es la iluminadora del propio Antonio. Bueno, y yo te puedo decir que Olga directamente no había hablado del caché. La semana pasada habló con Magdalena, que se está encargando de la producción, y hablaron la semana pasada del caché. Entonces, claro, es que no es el dinero lo que mueve el mundo. Son otras millones de cosas. Sí. Y Y por, yo creo que es que por eso, porque yo también lo pienso mucho y digo, pero Dios mío, yo pero ¿dónde voy yo con estos dos? Que yo le decía a Madalena, cuando ya todo se ve, no dieron fecha y todo, y yo decía, oye, pues se han dicho que sí, igual piensa que canto bien, porque me da un poco de miedo. No voy a hacer, no voy a hacer. Y me decía ella, pero bueno, tú eres tonto, porque claro, claro, ¿sabes? Porque estamos, encima de la mesa hay otras muchas cosas, no es solamente el dinero. En los ensayos con Antonio, o sea, imaginaros que, no sé, aquí, alguien que vosotros tengáis idolatrado y de repente estás trabajando con él, y claro, te está dando instrucciones y te está haciendo un calentamiento, que el primer día llega y dice, vamos a hacer un calentamiento, y a las 2 horas digo, Antonio, yo creo que ya hemos calentado, ¿no? O vamos a seguir todo, o sea, porque yo estoy para acostarme, esto es como ir al gimnasio con agujetas, ¿no? Pues tú imagínate que estás haciendo un calentamiento, o sea, que estás trabajando con la persona a la que admira, o sea, que... Es, que es un lujo total, ¿no? Pero yo estaba haciendo, porque me hace hacer abdominales, me hace hacer flexiones, de todo. Estás descubriendo partes de tu cuerpo que no conocías, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Y después me pone a cantar. Entonces, claro, yo estaba haciendo flexiones y yo estaba diciendo, Dios mío, gracias, porque es que este tío me está diciendo cómo tengo que hacer las flexiones para después moverme en el escenario. ¿Sabes? Es como, claro, ¿esto qué es? ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Pues sí. Sí, claro, sí, porque son personas. ¿Me permites que te haga una mínima observación? Del mismo modo que tú estás hablando con esa admiración, de, por ejemplo, de Antonio Ru, que es una primerísima figura, o de Carlos, al otro lado del estudio está tu hija, ¿eh? y me está encantando porque ella sí que te idolatra, como que cuando te está oyendo está disfrutando de una manera que a mí me está haciendo disfrutar, ¿eh? Extraordinariamente, bueno, ¿no? O sea, que este juego de desequilibrio tan armonioso, ¿eh? Son tan chulos que bueno. Es que, mira, yo siempre digo, lo digo mucho, yo soy un suertudo y... Yo pasé una época difícil en mi vida y gracias a la terapia, gracias a los profesionales, decidí que yo iba a ser buena persona y además que yo me iba a compartir todo lo que tenía. Y yo tengo una suerte, mira, yo tengo dos hijas, que es que cada una en su forma y cada una de su manera, es que son tan especiales, de verdad. O sea... Es que son un regalo. Vale, que vamos aquí a abrir la página lacrimógena y no... Ah, no, yo no, nadie, que nadie llore, esto no, no, es absolutamente sí. Felicidad. No, es amor puro, ¿no? Claro, bueno. Manuel, por... Si podemos hacer un pequeño aperitivo para la gente que vayan a verte el próximo día 8, ¿cuál es el esquema de funcionamiento del proyecto? Lo digo, pues, tu papel, que es central, sí, ¿no?, en torno a la voz, pero... una selección de áreas de las más conocidas, me imagino, porque bueno, los autores son Vivaldi, sí, Scarlatti y... Sí, bueno, y el proyecto empezó con mucho repertorio, poco a poco se fue definiendo en ópera italiana. Ajá. Y entonces, perdón, es lo que os decía, que versa en torno a los tres roles que hacían los castrati. Roles de mujer, de hombre y de ser asexuado, pues ángel, voce di Dio, por ejemplo, ánima, en fin, hay muchos roles, hay muchos papeles escritos para ser así, sin una más ambiguo. La selección de repertorio ha sido muy tediosa porque hay mucho repertorio muy bonito y es difícil equilibrarlo. Es muy duro, es un proyecto duro. Estoy en la escena 1:10 aproximadamente, solamente tengo dos salidas imperativas por cambio de vestuario, pero muy cortita. Y yo pedí que por favor hubiese cambio de vestuario dentro del propio escenario. A mí me parece muy interesante mostrar al público esa parte que normalmente es más privada y no se ve. Entonces creo que Antonio ha hecho un trabajo muy elegante, ha quedado muy bonito. La transición de hombre a mujer y de mujer a ser asexuado. Y eso el espectador o la espectadora lo va a poder ver. Lo va a poder ver y yo estoy muy contento de poder compartirlo. Eso genial. Me interesaba mucho. El esquema son, digamos, tres bloques, con algún intermedio de música instrumental. Bueno, porque ya sabes que los cantantes necesitamos reposo vocal. Para que se baje un poco la posición. Bueno, cuestiones técnicas de la voz. Y la duración es 1:10 aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, se mezclan, hay áreas de bravura con áreas con más legato, y emocionalmente se muestra, por ejemplo, el papel de héroe, las dos vertientes, ¿no? El heroico fuerte, el Julio César, lo que se estaba escuchando Julio, que lo voy a cantar, sí, lo voy a cantar, es una de mis áreas fetiche. Pero también está el papel del héroe que literalmente le dice a su amada que vuelva a su llanto, que la necesita para vivir. O sea que es ahí donde se muestra lo que decía antes de la otra masculinidad. Está también el héroe que está llorando por su amada y que la necesita porque se siente triste. En las mujeres pasa igual. Hemos cogido áreas contrastantes, fundamentalmente en el estado anímico de la protagonista de la ópera, que en este caso es la Zenobia, y de Radamisto. Y bueno, pienso que ha quedado un repertorio muy, muy, muy equilibrado y que bien. Carlos ahí también ha hecho un muy buen trabajo de selección. Sí, claro. yo estoy muy contento cómo ha quedado todo configurado. Claro, genial. Bueno, pues nos queda solamente que nos cuentes, que nos digas el título de la obra, ¿no? Estamos hablando de un estreno rigurosísimo, ¿eh? Pero todavía no habéis dicho el nombre de... Y los días, cuando vamos a poder disfrutar. El día, ¿no? Efectivamente, sí. El gran teatro es grande, pero... Para que vaya todo el mundo. En fin, bueno. Bueno, pues el título se llama Il primo uomo, haciendo un símico la prima donna, que era el papel protagonista de la soprano en el bel canto. En este caso el primo uomo, que como digo es el que centra todo el hilo conductor del espectáculo. Decía antes el estreno absoluto en Córdoba, sí, es una cosa milagrosa. No sé cómo ha pasado, pero ha pasado. Los milagros existen. Y es el día 8 de febrero a las 8 de la tarde. Y quien quiera ir a verlo tiene que comprar entrada ya. Ya. Porque... Es otro milagro que ha pasado y es que está el teatro vendido. Quedan súper, súper pocas entradas. Sí, sí. Venga ya. Sí, sí. Pues son 900. ¿Cuántas son las entradas que tiene el teatro? Sí, 900 localidades. ¿Y has vendido 900 entradas? Sí. Bueno, yo no. El IMAI, que es su trabajo. Pero bueno, está vendido. Ya, bueno. Está vendido. El chico de la orquesta, Darío, me llamaba. Córdoba, ¿te quiere? Digo, bueno. Sí, que es un flipado, ¿no? De la vida. Y entonces, es que es todo así. Está viniendo todo rodado. Está, es todo. Qué bien. Sí, qué bueno, qué bien. Es mágico. Y como ya vamos a terminar. Sí, ¿no? Vamos a terminar ya, porque pues, ya vamos fuera de tiempo. Bueno, pues nada, 20 segundos. Estoy orgullosísimo de estar aquí, agradecidísimo, de verdad, y muy emocionado porque me ha traído mi primo mayor, de la parte de mi padre. Y es, para mí es... muy emocionante, es que no quiero ni mirarlo, es una cosa muy emocionante, que me he puesto hasta el reloj de mi padre, que tiene mucha vinculación con su madre y con su padre. Entonces, es una cosa muy especial que yo haya podido estar aquí. De verdad, muchas gracias por vuestro tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Y estamos a gusto, y muy tranquilo y muy bien, de verdad. Manuel, ¿qué va a pasar en Sevilla? Y ay, eso, verdad. Y con eso acabamos. Sí, pues venga, más cosas mágicas. No, pero rápido. En venga. Sevilla, el 30 de marzo, vamos con el espectáculo al FEMAS. Que bueno, pues el Festival de Música Antigua de Sevilla. Que, Fami Alcai, que es un. Exacto. El director de Fami Alcai, que es un. Monstruo. Primera espada. Claro. Y bueno, pues es un festival para que os hagáis una idea con 50 y pico conciertos. Y lo vamos a hacer el 30 de marzo, domingo, en el Teatro Alameda. Y bueno, es que esto es como otro regalo, ¿no? Yo estoy absolutamente... No me pidas nada para Reyes, ¿eh? No me pidas nada para Reyes porque es que... Salud, salud para cantar eso, mucho. Eso. Sí, sí. Bueno, bien. Manuel, Kiko, los dos, muchísimas gracias. Qué placer. Qué entrevista más bonita y qué bonita el poder hablar con Manuel. Sobre todo con, sensitiva. Con Manuel. Sí, muy sensitiva, sí, señor. Bueno, os espero en el teatro. Hombre, claro. Clarísimo. Sin duda.